In the heat of the day down in Mobile, Alabama, working on the railroad with a steel driving hammer. I gotta get some money, buy some brand new shoes, try to find somebody, take away these blues. She don't love me and I'm singing in the sun. Payday coming when my work is all done. Hola, hola, ¿cómo están? Les habla Tere Chacón y estoy aquí para darles la bienvenida a esta, la emisión número 21 de su podcast favorito. De Tere y Jules. Bienvenidos sean todos ustedes, querida audiencia de Impulsarte Radio. Pues aquí ya estamos nuevamente con mucha energía y con muchas ganas de transmitirles todas estas noticias fuera de lugar y fuera de lo común, mi querida Tere. Esas noticias que han llamado nuestra atención esta semana y que, claro, Jules, por supuesto, nos ponen a pensar que debemos compartirlas con ustedes, porque sabemos que ustedes tienen mucho que decir respecto a lo que les comentamos en esta emisión. Así es, y bueno, pues acabamos de iniciar este programa pues de una manera muy fresca, ¿no, mi querida Tere? Qué buena rola, ¿no? Este gran tema que acaba de salir al mercado. 6 de octubre, precisamente, Jules, en un álbum llamado Long Wave, y lo que estamos escuchando se llama Let It Rock. Así es, qué buena rola, ¿no, Jeff Lynne? Del señorón. Y bueno, pues no pierde la esencia, bueno, al menos en este tema, esa esencia del grupo Electric Light Orchestra. Así es. Sí, por supuesto, lo habíamos platicado en algún momento, la esencia de Lynne es única y aquellos que han sido seguidores de él desde los 70s lo identifican de una manera inmediata. Así es, increíble y reconocible la voz. ¿Qué te parece que invitamos a nuestros amigos a bailar como siempre lo hacemos? Así es. Vamos, dance, dance, dance. Bueno, pues esto fue un pedacito que ocupamos para ponernos todos a bailar esta canción del señorón Jeff Lynne, amigos. Que bueno que lo pudieron disfrutar bailando. Ojalá sea de su agrado esta canción. Al final de la emisión, otra canción de este mismo álbum. La verdad es que este álbum está maravilloso, mi querida Tere, gracias por compartirlo. La verdad, estamos contentos. Estamos muy contentos, realmente mucha calidad. Un gran artista inglés. Así es, por cierto, un saludo a mi mamá, que seguramente no lo tiene, pero bueno, le va a dar mucho gusto. Señora escuchar. María Antonieta, ya le va a llegar, yo me encargo personalmente, usted no se preocupe, yo sé que disfruta mucho de la música de este señor Jeff Lynne. Así es. Bueno, pues, ¿qué te parece, Tere, si entramos con las malas noticias, no? Ahora tenemos, pues, esta burla nuevamente de aparte de la Procuraduría de México, pues, ahora liberaron al muñeco. ¿Cómo ves? Y no es albur, ¿eh? Digo, cualquiera diría, liberaron al muñeco y así, qué suerte, ¿no? Pero, ay, Jules, pero yo aquí toda seria ponía pensar qué contestar y bueno, pues me hace reír. Amigos, para los que no son mexicanos, para los que nos están escuchando fuera del país, les comento que el muñeco es el apodo de un pseudoartista, porque me parece que no tiene más talento que bailar semidesnudo ante públicos femeninos, de nombre Armando González, que fue arrestado hace algunas semanas. Se le acusó de encubrimiento en un secuestro, ¿no es así, Jules? Así es, bueno, según la noticia, pues resulta que este cuate da el pitazo para un líder de secuestradores, les avisa que ya está la policía y que están a punto de arrestarlo, y bueno, pues este sujeto hábilmente se escapa y hasta la fecha no ha aparecido. Lo lamentable, mi querida Tere, es que a pesar de que el muñequito hizo la declaración de que efectivamente se había realizado esa llamada, pues ahora resulta que no es cierto y que él es inocente, que sí mató, pero poquito, o sea, que solo le jaló la pata a la vaca, pero nada más. Así es, sí, nada más. Entonces, qué lamentable que las autoridades se sigan burlando así de la sociedad, ¿no, Tere? Bueno, realmente, por supuesto, si él ya admitió que hizo una llamada para alertar al líder de una banda de secuestradores, una vez que la policía ingresó al local que él tiene, me parece que tiene un gimnasio. Así es. Pues por supuesto que de alguna u otra manera pues tiene una culpa que considero yo debería pagar. Pero aquí el asunto, amigos, como sucede en México, y estoy segura que sucede en otros lugares, una vez que esto se hace noticia de espectáculos y la gente opina y las fans apoyan, y pues ya no es tan fácil llevar a cabo una investigación, por lo menos de manera objetiva o sin la intromisión de otro tipo de prensa que no sea la prensa especializada en lo penal, ¿no? Ya está metida en la prensa de espectáculos, ya como que se volvió un circo, ¿no lo crees? Así es, y bueno, ya lo hicieron casi un héroe al señor, ya que salió y da las gracias, inclusive, pues no sé, yo leí la nota y para mí me parece ofensivo que todavía se burle de decir, no, los señores que me arrestaron, bueno, pues hicieron bien su trabajo, me trataron con respeto, los felicito, y dices, oye, que... Sí, no, no tenía opción, Jules, la verdad es que ya lo habían cachado, ya había aceptado haber hecho la llamada, seguramente, como dice en el artículo, bueno, pues salió pagando una fianza. No se va a poner a hablar mal de la gente, digo, sabe que puede regresar, ¿no? Hasta donde tengo entendido, el juicio en su contra continúa. Así es, afortunadamente. Ojalá que las autoridades reflexionen. Y bueno, pues, ya ves que pagó una fianza que está dividida en 50 mil pesos por obligaciones procesales y 93 mil y fracción de pesos por otra sanción X, ¿no? No entiendo mucho de esto. 140 mil pesitos, algo así como 14 mil, 13 mil dólares. Probablemente para nuestros amigos del extranjero. En fin, yo soy de la idea, como lo es la gran mayoría de la gente, si hizo algo malo, que lo pague. Así es. Y ¿sabes qué? Lo comentábamos hace un momento, justo antes de empezar a grabar, Jules. A partir de esto va a ganar una popularidad que antes de ninguna manera tenía. Y probablemente pues empiece a cotizar más y ahí siga con sus bailes ahí ante las muchachas que gritan. Ya sabes que este tipo de espectáculos para mujeres pues siempre son muy bien recibidos. Y no conforme con secuestrar pasiones ahora, pues participe en otros ilícitos. Bueno. El que tiene lana, ¿no? Yo creo que sí deja, ¿no? Pues para pagar una fianza de esa. Por supuesto, sí. De hecho, creo que le has estado errando muy feo, mi Jules. Sí. Dedicarte a trabajar en otros lugares. ¿Ya desde cuándo podríamos, digo, yo te represento, ¿sí te acuerdas? Vamos a ponernos un poquito en forma, no me falta mucho realmente, pero bueno, vamos a hacer algo. Se viene un nuevo negocio, amigos, y bueno, pues terminando ya con este tema. Siempre capitalizando, ¿no? Todo. Bueno, pues hay que poner el ojo en el negocio, en los prospectos, algo redituable a futuro. Así digo. Es. Mujer inteligente. Ya saben, amigas, pronto el comercial de aquí, Jules y su nueva actividad. Pero en el Inter les contamos, y cerrando ya esto, finalmente el muñeco, que creo que le dimos más tiempo que del que debíamos haberle dado. Bueno, pues te comento, Jules, que hubo un escándalo esta semana a nivel nacional por una situación laboral en una empresa de extranjeros. Así es, mi querida Tere. Pues... qué feo caso de este señor que está en una empresa en Querétaro de filial o que le proveen a Samsung, pues golpea nada más y nada menos que al empleado de una manera brutal y a pesar de todas sus agresiones todavía lo despiden, ¿no? Y todavía lo despiden. Joder. Lo que le faltó ahorita a Jules de comentarles a ustedes, amigos, es que este jefe que golpeó al empleado mexicano es de nacionalidad coreana. Gracias. Es una empresa coreana que hace partes que le provee a Samsung, esto en el estado de Querétaro, aquí en México. Y bueno, pues al parecer el señor estaba muy enojado, llegó y con movimientos así dignos de las artes marciales más refinadas, que se descuenta el empleado mexicano. Así es, y bueno, lo lamentable también estaba la señora, no sé, su nombre, de Recursos Humanos, y pues nada más así como que no le pegue, por favor, De manera muy tímida, sí, ¿no? Sí, muy tímida, porque digo, depende, yo creo que es su trabajo de eso, pero qué lamentable que esto siga pasando, a pesar de que aquí en México se les abren las puertas, tienen empleados mexicanos bien trabajadores, que todavía lleguen y te golpeen así al estilo de ninja, la esclavitud, ¿no? Al estilo ninja, totalmente. Sí, pues sí, es una pena realmente estas empresas que llegan aquí por una razón básica, Jules, la mano de obra mexicana es baratísima. Si pusieran las mismas empresas en Corea, tendrían que pagar una cantidad de impuestos indescriptibles. Es por eso que para estas empresas es mucho más cómodo, barato y mejor venir a otros países, poner aquí sus industrias y, claro, pegarles a los empleados si están de mal humor, ¿verdad? Así es. Y fíjate que a mí, en lo personal, me llamó mucho la atención este tema por lo siguiente. Sabemos que el país oriental es muy pequeño y casualmente una persona de allá viene aquí a México y levanta una empresa. por su disciplina, por todo lo que tú gustes y mandes. Y aquí en México, teniendo un gran territorio, teniendo tanta riqueza natural, siempre estamos siendo la servidumbre de los países extranjeros. Y eso me pega mucho porque creo que en México tenemos mano de obra muy, muy buena, calificada, y que a final de cuentas siempre termina sirviéndole al extranjero, ¿no? La conquista no termina. Bueno, te voy a decir algo, tratando de ser de lo más objetiva, Jules. No existe un país independiente. Creo yo que todos, así como en la sociedad, todos necesitamos de todos. La realidad es que México no es autosuficiente. Entiendo yo que hay grandes recursos naturales. Entiendo yo que la gente, la gran mayoría de la gente, es trabajadora, lucha, le echa ganas, pero la realidad es que no somos autosuficientes, dependemos de las ventas de petróleo, de maíz, de la inversión extranjera para salir adelante, como sucede en cualquier otro país del mundo. Entonces, bueno, dado lo anterior, pensaría yo que si llega una empresa con personal extranjero, lo mínimo que tendría que pasar es que hubiera respeto para la mano de obra que les está sirviendo y además que les está ayudando a hacer negocio. Pues yo creo que más bien también es falta de cultura, nosotros los mexicanos, porque pues es lo que te digo, viene un coreano, llega a México y levanta una empresa, manda un mexicano a Corea y dime qué va a hacer. Lamentablemente no la va a hacer. Pues eso no lo sabemos, manda a Carlos Slim a Corea y bueno, probablemente sí la haga. No, seguramente va de vacaciones. Hay a mexicanos. Pero es la actitud. Y no dudes que hay mexicanos muy emprendedores, no lo sé. Así es, yo le atribuyo más a la actitud de nosotros, porque te digo, nos ha gustado servirle a los demás. Entonces, es muy triste, la verdad, a mí esas cosas sí me impactan mucho. Creo que debemos de cambiar la actitud. Y bueno, también te quería comentar, pasa lo mismo, por ejemplo, con los Estados Unidos. Cuando les conviene, abren las puertas, hacen como que no ven a los inmigrantes, les dan trabajo y todo. Ya cuando les pagan y todo, ahora sí ya los vieron y vas para atrás y te regresas, les quitan la lana y bueno, pues se aprovechan de alguna forma y los gobiernos pues siguen llevándose bien, ¿no? Claro, bueno, es que siempre es así, Jules, tú lo que estás diciendo es correcto, por supuesto, pero no te has puesto a pensar que es lo mismo que sucede, que es lo que hace México con trabajadores migrantes que vienen de Belice o de Guatemala y terminan nuestros campos. Claro, la preferencia es para los mexicanos. De alguna manera, tal vez a una escala menor, pero todos los países creo yo que discriminan de esta manera. Qué feo caso. Pues sí, la verdad es que la realidad no siempre va con lo que debería de ser. Y me parece que este es un gran ejemplo. Así es. Pues ni modo, pues lástima ahorita en el caso este del coreano que le pegó al mexicano. Pues pues vamos a ver qué resulta. Ahorita ya el embajador de Corea aquí en México agradeció muy políticamente que se le abran las puertas al comercio y bla, bla, bla. Pero bueno, pues no deja de ser pues un antecedente malo para los mismos mexicanos que siempre nos estamos dejando y a ver qué determina la autoridad, ¿no? Por supuesto, finalmente, tan penado debe de ser que un jefe mexicano golpee a un empleado mexicano como un jefe extranjero a un empleado mexicano. Aquí creo yo también que nos gana un poco el nacionalismo. Recuerda que los mexicanos somos especiales a esos niveles de no cualquiera puede portar la bandera, no pueden llevarse la bandera mexicana en atuendos, en coches. Hay reglas muy especiales que nosotros seguimos con un orgullo patrio desmedido y que, claro, nos afecta porque el señor, pues, ¿cómo se le ocurre venir a nuestro país y a pegarle uno de los nuestros, no? Así es, calienta. Yo lo sé, Jules. Pero bueno, terminando ya con este tema, esperemos que le hagan su proceso a este señor coreano, que le vaya como le tiene que ir, que pague por lo que hizo. Y bueno, pues a ver qué pasa, estaremos pendientes de las noticias de la próxima semana. Así es. ¿Y qué te parece? ¿Cómo te fue en el sismo de ayer? ¡Ay, platícamelo todo! El día de ayer hubo alrededor de las 10:30 de la mañana un sismo pesadito. Estaba yo aquí en tu casa traduciendo, trabajando aquí en la computadora, traduciendo, escuchando música. Ya sabes, gato dormido a mi lado. Y de repente, tú lo sabes, yo tengo una aplicación llamada TweetDeck, que es mi Twitter, en donde veo las publicaciones, no solo de mis contactos, sino, bueno, de ciertos hashtags que tengo yo identificados, cuando de repente, Jules, sale una ventanita en el lado izquierdo inferior de mi pantalla diciendo, está temblando. Y así como dice, está temblando, yo volteo a ver las llaves que siempre cuelgan de la puerta de la entrada de mi casa y moviéndose, pero no sé, como péndulo de reloj, tú no sabes. Miedo y terror, ¿no? Miedo y terror, ya me salí. Bueno, la realidad es que afortunadamente pues fue muy rápido. Yo cuando estaba afuera me di cuenta que muchos de mis vecinos no se dieron cuenta. Estaba yo semisola ahí en el patio esperando a que terminara el temblor. Afortunadamente no pasó a mayores. Cuéntame cómo te fue a ti. Pues mira, caso curioso, porque yo creo que ha habido temblores o sismos de menor intensidad y se sienten más fuerte que el de ahora. No sé a qué se debió. Yo me encontraba trabajando con una... Con una diputada. Estábamos en una reunión de trabajo y yo primero sí sentí así como que el jalón y dije, está temblando. Pero pues yo vi que nadie se movía y pensé, dije, no, pues como no desayuné, posiblemente algo algo afectó. Algo está afectando. Y pues de repente nos dicen, llegaron los de Protección Civil, por favor desalojen la sala, está temblando. Estaban grabando ahí las cámaras del canal del Congreso. Pues ya como bien dices, como la loca, mucha gente salió corriendo. Bueno, en orden, ¿no? Caminando rápido, vaya, ¿no? Claro. No corriendo. Porque hay que guardar la compostura. No grites, no empujes, no algo más. Y ya pues estuvimos un ratito ahí, llegaron y curiosamente, bueno, me dio mucha risa que dice el de Protección Civil. Ya revisamos el edificio, ya pueden ingresar, ¿no? Digo, qué rápidos, pasaron como 10 minutos y ya habían revisado la estructura y todo, ¿no? Pero y tan bueno, grande que es el lugar donde trabajas, qué bárbaro. Y cuando estábamos afuera, nuevamente se sintió otro sismo de menor intensidad. Y yo hasta dije, está temblando otra vez y todos, no es cierto. Y mucha gente no lo sintió. Sí, efectivamente, te digo que yo salí aquí al patio en temblores anteriores, como los de marzo pasado. Si recuerdas que estuvieron bastante fuertes, de 7 grados. Pues sí, aquí afuera nos encontramos en el patio común, pues todos los vecinos prácticamente, cada uno saliendo de nuestras respectivas casas, y ahora pues yo era la única que estaba afuera volteando hacia el cielo y viendo que efectivamente sí se estaban moviendo los cables de los postes, que sí estaba temblando, y pues nadie estaba reaccionando, y dije, pues qué raro. Así es. Yo en mi casa también inmediatamente, ya sabes, clásico del mexicano, agarramos el teléfono y luego a marcar a la familia que todo esté bien, y pues la familia ni se había enterado. Y yo creo que, al contrario, ¿para qué me llamas y me dices eso? Me gustas totalmente, inconsciente. No habían sentido nada, afortunadamente, ¿no? Pero bueno, pues son cosas que pasan y... Oye, pues antes entró tu llamada. Así es. Según me indicó mi mamá, porque yo, como tú, yo fui directamente, tengo yo la fortuna de vivir muy cerca de la casa de mi mamá. Y bueno, pues llegué, ya vi que no había problema, que mi mamá estaba bien. Pero no podía ya localizar a mi hermano por celular, porque tú lo sabes, Jules, siempre después de un temblor, todas las comunicaciones por celular se van, sencillamente. Y luego los comentarios, bueno, a mí me tocó una chica que dice, no, es que sentí el temblor y que nos bajamos y voy en la escalera y que me acuerdo de mi suéter. Se regresó por el suéter la señora. Ay, Dios, que se le caiga encima la estructura. Por Dios. Pero eso sí, con su suéter. Ah, bueno, sí, calientita. Ah, claro. Podría ser mucho peor. Podría ser una muerta bien caliente. En el buen sentido de la palabra, compañeros. Ay, Jules, ¿qué vamos a hacer contigo? Cambiar de tema. Y bueno, pues, ahora te comento yo que en una de esas viajecitos clavaditos que me doy por internet, me encontré un artículo que yo lo vi y dije, esto, Jules, va a botanear a todo lo que da, los empleos más raros del mundo. Híjole, ¿cómo ves? Pues cuando me presentaste la nota, mi querida Tere, no me quedó otra más que abrir la boca y decir, ¿what? ¿Qué pasó aquí? Mira, más que raros, porque no son raros en el sentido de no comunes, son así medio repugnantes, ¿no? Diría yo. Pues no cualquiera se dedica a esas cosas, ¿no? Y son 7 los que están listados en esta página de internet que encontramos, amigos. Pero por lo menos Jules y yo ya pudimos identificar uno más que ahorita les vamos a comentar. Y bueno, pues de estos 7, ¿qué les parece que hablamos del número 1? Cuéntanos de él, Jules. Pues es el recolector de espermas animal. Y bueno, esto se da normalmente en las granjas, pues toda esta gente que se dedica a la crianza de animales. Y bueno, pues aquí en la imagen vemos a dos chicas, afortunadamente para el caballo, es trayendo el esperma, ¿no? No, digo, yo pensaría que esto se hace de manera natural, como para qué, ¿dónde está la necesidad de extraer esperma de un animal sin que normalmente no por causas naturales y antojo natural hay caballitos en las granjas? Deberían de dejarlos ser felices, ¿no? Pues oye, digo, pues las chicas están guapas, ya vimos las fotos, pero para el señor caballo seguramente no es lo mismo, ¿verdad? No, pues el caballo nada más porque no traía lana, sino también espalda, ¿no? Bueno, pues vamos con el número 2, el empleo más raro del mundo, número 2. Científicos para pruebas de malaria. Fíjate, Jules, que en Brasil los científicos que buscan la cura para tratar esta enfermedad, la malaria, se deben de someter ellos mismos a las pruebas de laboratorio como si fueran conejillos de indias. Esto porque los mosquitos son tan inteligentes que no caen en ninguna trampa y solo comen picando a la piel de los seres humanos. Entonces los mismos científicos tienen casi que poner el brazo a Jules para que lleguen los mosquitos a picarles. Qué horrible trabajo. Con su letrerito, vengan mosquitos, los invitamos a comer gratis, ¿no? Bueno, pues te deben de pagar un dineral, pensaría yo, para que te dejes picar. Y después por los mosquitos de malaria. No, y de malaria, pues aguas, ¿no? Que esos te están causando la muerte. Oye, sí, me parece no solo raro, me parece sumamente arriesgado. Pero bueno, es uno de esos trabajos, amigos, que igual ustedes, si están buscando su vocación, este sería un momento para considerar. Seguramente les deben de pagar muy bien. Así es. Y bueno, pues el número 3 tenemos el recolectores de orina de alce. ¡Ay, Dios! Y bueno, esto es en Estados Unidos, en Canadá, pues hay gente que le gusta la caza de alces. Y bueno, pues a modo de carnada extraen la orina para hacer que las presas lleguen solitas y bueno, pues las cazan. ¡Qué feo! ¡Qué desgracia! Desde entrada, cazar alces. Es una desgracia de asesinar animales. Pero peor aún, traer en tu manita un frasquito con orina de alce. ¡Ay, Dios santo! ¿No tiene algo mejor que hacer? Bueno, pues es negocio a final de cuentas, porque este líquido los utilizan los cazadores para regarlos y llamar a las presas. Mal. Como diría mi querido Jules, tache. Tache. Vamos al número 4. Oledores expertos. Estas son personas que son contratadas, sí, porque de otra manera no lo harían, que son contratadas para olfatear axilas, pies sudorosos e incluso flatulencias, con el objetivo, guacala, de evaluar productos fabricados para el cuidado de la salud. Pues qué feo trabajo, pero pues hay gente para todo, ¿no? Y digo, si tiene un fin que tiene un fin para la salud, bueno, pues qué bueno que existan estas personas que se arriesguen, ¿no? Te tienen que pagar para que tú llegues con cualquier monito a la calle, le levantes el brazo y le huelas la axila. No, y en los mejores casos, y ¿no? Y es el mejor de los casos, porque puede ser bastante... No, güey. Que digas, a ver, las piernas... ¿Cuánto cobrarías? No. ¡Ay! ¡Jules! Oye, pues es que no mencionan todos los usos, pero seguramente está uno de esos, ¿no? Seguro que sí. No, pues sí deben ser. Deben de ganar muy bien, es la única manera en que yo podría pensar. Oye, ¿te imaginas que no les pagarán? ¿Que les pagaran así el sueldo mínimo? Que estén en Cuba, uno de esos países donde ahí se les paga igual a todos los científicos, los obreros. No, qué feo caso. Bueno, sigamos con el siguiente empleo raro del mundo. Bueno, estos son los limpiadores de escenas de crimen. Y bueno, pues este personal debe de acudir a estos lugares donde la gente murió de forma violenta. Y pues tienen que dejar todo bien limpiecito y todo recogido. Aunque, pues bueno, obviamente pues es escalofriante esta chamba. Y además, fíjate que es uno de los mejores pagados por causas obvias. Que a mí no me daría tanto asco limpiar un muerto que estar oliendo flatulencias, ¿no? Ay, no sé. Además, yo no debería decir esto, pero sí lo voy a decir. Tal vez nadie te ha platicado, Jules, que cuando la gente muere, el excremento que tiene sale. La orina que tenía reservada sale. Y entonces, esto ha de ser parte de limpiar escenas del crimen, independientemente de la sangre, restos de cerebro. No debe ser nada agradable, menos sabiendo lo que sucedió en tu lugar de trabajo. Así es. Bueno, pues otra de las labores pues bien remuneradas, ¿no? Que tiene que ser un dineral, por lo menos por estas últimas dos. Vámonos con el número 6, mi querido Jules. Destapa cloacas. Hay países como la India, en donde para destapar los drenajes no ha llegado todavía la tecnología, así que debe de hacerse, ¿qué crees? De manera manual. Wow. Una persona entra al caño y con baldes, con cubetas, saca pues lo que se encuentre, que seguramente agradable no ha de ser, ¿eh? No, y lo peligroso, pues ¿a dónde lo avienta, no? Pero además, a nivel salud, pues todo esto que va a estar inhalando, no, pues sí debe de ser un trabajo magníficamente pagado. ¿Qué sigue? Imagínate a las 12 del día, hora de comer. No, no quieres comer el resto de tu vida. Pero bueno, seguramente estarán acostumbrados también, ¿no? Y bueno, pues como número 7, cazadores de serpientes u hombres carnada. Y esto es, por ejemplo, con las serpientes, va un señor, se pone una especie de guante, mete la mano en la guarida de aquella bestia. Iba a decir peluda, pero no. No, no, peluda. No es Quetzalcóatl, es, es una serpiente. Y bueno, pues matan. Cuando la serpiente trata de devorar el brazo, pues el señor jala la mano y pues ahí entre todos le ayudan a capturar. Todos van encima de la pobre boa. No, del hombre. Se la voy a comer. En fin, pues esos son los 7 casos, esos empleos más raros del mundo. Y pues como lo decías, Tere, pues que empieza uno a imaginar cosas y yo diría, bueno, pues vamos a alquilar borrachos para fiestas, por ejemplo, ¿no? Es lo que decíamos, en México hay un empleo de esos que son las lloronas en los velorios y entierros, ¿no? Tú vas y contratas 5, 7, 20 mujeres que llegan y se ponen alrededor del ataúd y lloran y se desgarran las vestiduras y porque se fue, así, sí, sí. Bueno, pues ese es uno de los empleos raros que seguramente también debe estar bien pagado, ¿eh? Así es. Y este el de los borrachos, ¿no? Imagínate una fiesta que normalmente pues la gente no está acostumbrada a beber. Y pues las fiestas son normalmente aburridas, ¿no? Entonces contratas tus borrachos y no, hacemos un jolgorio que... No, no, que ni Dios Padre no lo quita, le ¿no? Le quita lo aburrido a cualquier reunión. Capaz que se incluya la fiesta, ¿no? Ya sería mucho, ¿no? Amigos, ¿pueden ustedes pensar en algún empleo que sea tan raro como los que acabamos de mencionar? Al final de esta emisión, como siempre lo hacemos, les vamos a dar nuestros datos de contacto. Así es. Y bueno, Jules, para cerrar, encontré yo otra buena noticia. Para México se está reabriendo la Cineteca Nacional, ahora con el nombre Siglo XXI, que va a ser un espacio con áreas verdes, va a tener 10 salas de 250 personas y está... Es la máxima exponente en la Ciudad de México del cine cultural mundial, en donde las películas comerciales rara vez se muestran y vienen todas las películas de arte de los países del mundo, buenas películas francesas, suecas, alemanas, pero además con un nuevo diseño y una nueva estructura que vas a poder ver cine al aire libre, tiene una mega pantalla, ¿cómo ves? No, pues está muy interesante, además cuentan con 2 bóvedas para la preservación de las películas y un laboratorio para restaurar todas aquellas cintas que normalmente tú las ves y todavía aparecen arañitas ahí volando. Pues una restauración va a estar muy interesante, ¿no? Muy interesante. Amigos de México y aquellos que no están en México pero que piensan visitar la Ciudad de México, no se pueden perder esta maravillosa ciudad de primerísimo nivel que es la Ciudad de México, ahora con una Cineteca Nacional totalmente renovada. Esta se encuentra en Avenida Cuauhtémoc, casi esquina con Churubusco, y es muy fácil llegar en el sur de la ciudad. Es una experiencia que no se pueden perder. Así es, y por cierto, ahorita se está estrenando, bueno, se está exhibiendo la película Tiburón, aquella gran película que, no siendo de terror, causó en su proyección la primera vez, causó mucho impacto a la sociedad. Y hasta la fecha, ¿no? Ya como que la pensamos todos 2 veces antes de meternos a nadar al mar. Así es. Bueno, te diré. Bueno, pues Jules, yo no quisiera decirte esto, pero ¿qué crees? Ay, no, ya vas a empezar. Ya nos vamos. Jules, cada vez que empezamos a platicar y se pone bueno y es momento de irnos, lamentablemente, amigos, nos tenemos que ir. Pero ya lo saben, todos sus comentarios, sugerencias de temas, algo que tengan que decir en relación a lo que comentamos en esta emisión, aquí estamos. Jules, ¿cómo te pueden localizar? En el correo del pensamiento a la palabra @gmail.com me pueden hacer llegar todos sus comentarios, todas sus sugerencias. Y, por cierto, muchas gracias a toda la gente que ocupa 2-3 minutitos para escribirnos algo, ¿no? Valoramos mucho el tiempo que nos dedican, todos sus comentarios, todas sus opiniones. Yo soy Tere Chacón, a mí me encuentras en Facebook con ese nombre o en el correo terechacon@gmail.com. Me va a encantar leer todo lo que me tengas que decir y, por supuesto, mandarte saludos en la siguiente emisión. Así es. Pues un saludo a toda la querida audiencia de Impulsarte y, pues, nos escuchamos la próxima. Próxima semana en el Inter. Vámonos con otra canción de este señorón, Jeff Lynne. Esta es del disco que acaba de sacar recientemente, como lo dijimos al inicio de esta emisión, Long Wave. ¿Cuál es la canción, mi querido Jules? Beyond the Sea. Más allá del mar. Excelente rola. Qué bonito, vamos a bailar también, aprovechando que es rítmica. Y bueno, pues empezamos el programa bailando, terminamos el programa bailando. Así es, con un ritmito así de los años 50. Excelente, gracias amigos, los queremos, regresamos en una semana. Goodbye. Bye bye. Stands on golden sand and watches the ships that go sailing somewhere beyond the sea. She's there watching for me. If I could fly like birds on high, then straight to her arms I'd go sailing. It's far beyond the star, it's near beyond the moon. I know beyond a doubt, my heart will lead me there soon. We'll meet beyond the shore, we'll kiss just as before. Happy will be beyond the sea, and never again I'll go sailing. Así es destapar cloacas. Es que, espérame, ya la regué yo. Esto lo digo yo. Vámonos con el número 6, mi querido Jules. A ver, ya. Richard, ¿ya? ¿Ya caspeaste? Es que me salté del 5 al 7, sorry. Gracias, thank you very much. You're welcome. One, two. Vámonos con el número 6. Roque Lama. 1, 2, 3. Déjame tu encendedor. Digo, pues ya que estamos centrados en gastos. 1, 2, 3. O sea, hasta te cuentas para toser. Para toser, ¿no? Es la costumbre que tiene uno, ¿no? Un, dos, tres, cuatro y sigo con lo que sigue, ¿no? Que te toso. Así es. Se graba prueba de sonido 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9, 4, 9. Todo bien. Todo perfecto. Yeah. Bye. El podcast de Tere y Jules. El podcast de Tere y Jules. 8 de noviembre 2012. Exacto. Bye bye. Exacto.